rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Si querés comunicarte con La Persiana, escribinos a pedaluy@gmail.com y seguinos en Instagram @pedaluy. Empezamos la tercera parte, la segunda parte del programa con la entrevista central y como adelantaba Valentina en el bloque anterior, vamos a desmenuzar, desmembrar, desbordar lo que es la narrativa sobre trabajo. Vamos a empezar con una revisión de algunas de esas narrativas que nos han construido, que nos han impuesto a lo largo de todas estas décadas. Vamos a empezar con algunos ejemplos. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Bueno, empiezo yo. Trajimos frasecitas que escuchamos mucho sobre el trabajo, que de hecho son como normales y corrientes, no las decimos, no las vemos escrita, hace muchos años. De eso se tratan un poco las narrativas, ¿no? De eso que nos repetimos hace tantos años que ya pensamos que las cosas son así. Hay una frase que dice, el trabajo libera, y esa frase en realidad originalmente está en alemán, y esa frase está en alemán porque en realidad estaba en la entrada de los campos de concentración, los campos de exterminio del régimen nazi. El más conocido es Auschwitz, pero bueno, estaba en otros tantos campos. El trabajo libera. Sin, no voy a hacer comentarios, no. Solo voy a decir la frase. Solo las frases hacemos ahora, dale. Juan Pablo II decía, el trabajo dignifica al hombre. Estamos en modo conclave, sí. Entonces nos viene bien, por suerte al hombre, no a la mujer, estamos tranquilos. ¿Pero le decía en latín o en español? Porque en italiano. El labore libera, debería decir. Dignifica. Dignifica. Claro. Dignifica. Libera eran los nazis. El dignifica. Dignifica. Bien. Hay otra que se le atribuye a Confucio, se le atribuye porque, bueno, nunca se sabe exactamente si se pudo ir a la fuente original, pero que dice, elige un trabajo que te guste, y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y por acá tenemos también otras personas pensando y construyendo nuevas narrativas. Trabajar menos, trabajar todes, producir lo necesario, redistribuir todo. Sí, ese Subte tiene una plaquita por ahí. Eso lo hemos visto mucho en afiches como alternativas, como narrativas alternativas, por lo pronto las que dijimos antes. Y una que también es de nuestra querida Silvia Federici y también se escucha mucho, es eso que llaman amor, es trabajo no pago. Hace décadas que sabemos, gracias al movimiento feminista, que no todos los trabajos tienen remuneración ni son reconocidos como tales. Cuando hablamos de cuidado, no hablamos solamente del cuidado de niñeces, adolescencias o adulteces. Hablamos también de la carga mental, de las tareas del hogar, de limpiar, cocinar, entre tantas otras que podríamos llegar a nombrar. Todas tareas fundamentales para sostener la vida. Bien, y a su vez el trabajo, el mundo del trabajo ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Con el pasar de la historia. Trabajos asociados muchas veces a diferentes crisis que se dan, esas crisis que están interrelacionadas, por ejemplo, las grandes olas migratorias, también otras de esas. Eso por lo general desemboca en grandes precarizaciones laborales. También el avance tecnológico que ha permitido el teletrabajo e incluso el multiempleo en paralelo, porque yo ya no digo salgo de un trabajo y entro a otro, sino que trabajo en tres a la misma vez, gracias a las nuevas tecnologías. Y bueno, la degradación también del medio ambiente ha influido sobre estas cuestiones y sin lugar a duda todo esto nos interpela a pensar incluso un nuevo modelo de desarrollo en el que se inserte un nuevo modelo de mundo laboral, digamos, ¿verdad? De estas ideas vamos a estar conversando ahora, en breve, ya están acá en cabina, con el economista Martín Sanguinetti y con la economista Mariana García de Cooperativa Comuna. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar acá otra vez. Felices, sí, y felicitaciones por este trabajo que es este entramado de casa, radio. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir algo, Radio Pedal este año cumple 10 años, Comuna los cumplió el año pasado. Sí. Mm-hmm. Nada. Con fiestita y todo. Con fiestita y todo, así que va este saludo. No vamos a hacer menos. Nosotros no vamos a hacer menos. Fiestita. Lo que les queremos pedir son piques para ver cómo se celebran los 10 años. El hermano mayor. Exacto. Vamos a contarle a la gente, por si alguien que está escuchando no sabe qué es Comuna. Es una cooperativa dedicada al trabajo con organizaciones sociales, sindicales y cooperativas. También realizan trabajos de investigación, análisis económico y son parte de procesos de gestión colectiva. Sí, exacto. Y nos han acompañado a Radio Pedal y a Colectivo Pedal en diferentes ocasiones a través de este tiempo. Se pueden decir que son un colectivo amigo, que es una gran alianza para supervivir, sobrevivir, quise decir, a este mundo. Así que vamos a arrancar con una pregunta clave para desbordar un poco estos límites que veníamos conversando, y es que nos cuenten cuál es la diferencia entre trabajo y empleo. Bien. No, ustedes ahí adelantaban un poco esta idea como de la captura que se ha hecho del concepto trabajo, ¿no? Asociada a esta forma particular que adopta en el capitalismo como el empleo, ¿no? Como esa forma asalariada, dependiente, de trabajar para un otro, ¿no? De vender la fuerza de trabajo, ¿no? Donde nuestra capacidad de producir es a la vez mercancía. Entonces, en general, cuando hablamos de trabajo, el imaginario, esa narrativa está asociada a eso, ¿no? Hoy decimos con Tincho en broma, ¿no? Estudias o trabajas, lo que te están preguntando no son cuáles son todas tus tareas en las que desplegas tu energía, tu afectividad, tu capacidad de transformación, sino te están preguntando si tenés un empleo y si por eso, ¿no? Cuántas horas trabajas y dónde lo haces. Entonces, un elemento que nos parece como importante es como desarmar un poco esa asociación y sobre todo reapropiarnos de esta idea del trabajo para que el trabajo no sea esa cosa que no queremos hacer, ¿no? En esto del con esta frase que ustedes traían, el trabajo dignifica y demás. O sea, bueno, hay algo de reconquistar también para nosotras mismas esa idea del trabajo como algo que sí puede ser, que sí nos puede encontrar, ¿no? Que sí puede ser bello de hacer, que sí podemos producir de otro modo. Y creo que los feminismos, sobre todo en los últimos tiempos, han intentado colocar y disputar ese sentido del trabajo, sobre todo desbordando, ¿no? Y amplificando el contorno de qué es lo que entendemos por trabajo, ¿no? Y a la vez también en esta idea de esta captura del trabajo como el empleo, también hay un elemento que es central de, bueno, si el trabajo es el empleo, entonces ¿cuál es el sujeto político del trabajo? ¿No? Entonces ahí el sujeto político del trabajo pasa a ser ese, en el imaginario también, ese varón asalariado de overol, ¿no? Y casco, ¿no? Afiche desde el 1 de mayo por doquier. Entonces también ahí hay una idea de, bueno, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo y cuáles son esos otros sujetos políticos que empiezan a emerger más allá de la relación salarial, ¿no? Entonces ahí abarcan esto que ustedes traían de todos los trabajos vinculados a la reproducción de la vida, pero no solo, otro montón de formas de trabajo comunitario, asociativo, familiar, a veces mediado por remuneración y a veces no, y esas también son formas de trabajo y eso también encarna en sujetos políticos. Sí, eso, capaz que también como entender que esta asociar el trabajo solamente como el trabajo asalariado es una cosa muy particular de un momento concreto que es el capitalismo, ¿no? La categoría trabajo en realidad está bien pensarla y politizarla desde otros lugares. Es como una conquista simbólica muy fuerte, que está obvio, nadie piensa, o sea, las personas o el feminismo que nos hacen ver esto, lo podemos pensar, o bueno, el cooperativismo también, capaz que también trabaja políticamente el concepto, pero en realidad todos tenemos en nuestra mente una conquista simbólica que es creer que el trabajo es solo lo remunerado. Y en realidad el trabajo es todo lo que nos hace sobrevivir, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué otros tipos de trabajos no remunerados, aparte de estos que mencionábamos, más de como más conocidos o más discutidos, ¿no? Que tienen que ver con los cuidados y las tareas hogareñas, pero qué otro tipo de trabajo no remunerado existe? O sea, como para ir poniéndole un poco de ejemplos a esto. No, ahí, bueno, nos adelantamos, nos desordenamos. Sí, sí, no, ahí. No, nosotros sí. Teníamos una estructura mental. No, claro. Pero siempre nos pasa lo mismo. Me parece que está re bueno porque no es solamente esto que nos hace ver el feminismo, de que hay una cantidad de actividades humanas que hacen a la reproducción de la vida, por ejemplo, que eso no está considerado trabajo, sino que también hace a cómo se construye el sujeto político. En este caso, uno podría pensar los sindicalismos europeos, ¿no? La contradicción capital-trabajo también genera y sintetiza un tipo de resistencia colectiva, que es el sindicalismo. Y eso es, en algún momento, en un punto un poco nocivo para, por ejemplo, las economías latinoamericanas, donde existen diversidades muy grandes de tipos de trabajo que no están asociados a ese sujeto overall que decía Maru, sino que son economías de subsistencia o economías duales o lo que fuese, que son una cantidad de otras tareas que no solo son las no remuneradas, pero que también son de alguna manera invisibilizadas por el sindicalismo más tradicional, ¿no? Si uno ve quiénes hablan en los primeros de mayo, bueno, son varones, asalariados, con rasgos europeos, en los últimos años alguna mujer, ¿no? Pero no está una gran cantidad de población que hacen a las... Eso pasa en todos los primeros de mayo de América Latina, ¿no? No es solamente en el Cono Sur, que yo creo que en Uruguay es más fuerte, pero porque también tenemos una incidencia más grande, pero en los otros primeros de mayo yo me atrevo a afirmar que también ocurre este tipo de cosas, ¿no? Que también simboliza en ese tipo de entramado de resistencia también está esto del empleo ahí atravesado. No, y además también me parece que hay un elemento que es relevante, es en la medida de que pensamos el trabajo en ese espejo del empleo, también el campo de disputa se centra ahí, y lo que empezamos a pedir, a reclamar, también si uno escucha, ¿no?, en relación a esto, a las demandas sindicales, también el campo de disputa se centra a que al final la vida pasa, o mejorar la vida pasa, por mejorar ciertas condiciones del empleo. Que por supuesto que en el marco de una economía capitalista, donde casi todo está mercantilizado y necesitamos dinero para acceder al alquiler, la electricidad y las compras y demás, por supuesto que eso es relevante, pero no solo. Entonces, poder pensarnos en un marco más amplio también colabora en que las luchas puedan hacer ese desborde de salirse de esta contradicción que originalmente estuvo centrada en capital-trabajo y estas aperturas que proponen los feminismos, de empezar a pensar esa contradicción capital-vida, que es lo que nos expropia el capital en el marco del empleo. Y entonces ahí, en relación a la pregunta de cuáles son esos trabajos reproductivos, yo creo que se ha avanzado bastante en nombrarlos, ¿no? Hoy en día, si decimos trabajo no remunerado, esta frase de Federici que resuena y está por todos lados, por suerte nos hace sentido. Es igual, recordar, es una conquista del feminismo del 70 que instaló a fuerza de mucha calle esa idea, ¿no? Porque antes eso no estaba. Hoy eso está. Sin embargo, hay dos elementos que siguen sin agarrar cuerpo, que es cómo eso se relaciona, cuál es la sinergia de verdad entre eso y el empleo. Y ahí le seguimos dando la espalda. Porque si seguimos pensando en políticas de empleo que desconozcan las necesidades de cuidado, como ocurre en prácticamente todas las demandas sindicales y también en las propuestas que vienen desde los gobiernos o de las cámaras, si seguimos ignorando y negando esa sinergia, estamos en el mismo problema. Entonces hay una parte como que hay un reconocimiento de todo ese trabajo no remunerado, pero no nos terminamos de hacer cargo de que verdaderamente todas esas tareas son las que permiten esto otro y cuál es entonces el acople que tenemos que ir haciendo entre una y otra. Y de nuevo, ahí entran cuáles son los sujetos políticos. No, ¿por qué hablamos? No sé, sobre todo las mujeres que no tienen un empleo remunerado, ¿son trabajadoras o no son trabajadoras? ¿No? ¿Qué les toca? ¿Qué les debería tocar en términos de reconocimiento material, simbólico, efectivo, en términos de tramas, en términos de protección social? Entonces, hay ahí como un corrimiento que no se termina de hacer y que el marco del empleo y las organizaciones sindicales serían un buen cobijo para dar estas discusiones, ¿no? Entonces, si en el marco del empleo también se pudiera discutir esa sinergia entre mis condiciones de empleo y mi vida, mi horario, mis días de licencia, cuánto me pagan, qué tareas hago, cuál es mi carga física, cuál es mi carga mental, en relación a qué es lo que me pasa cuando yo abro la puerta de ese empleo y me voy, si podemos hacer esa sinergia, entonces los reclamos y las formas y la protesta también sería diferente, y ahí es como que estalla, de alguna manera, ese conflicto situado entre capital y trabajo, simplemente. Sí, a mí me ha pasado diferentes veces, creo que a todas quienes formamos parte del movimiento feminista, o al menos estamos intentando vivir y pensar de una manera feminista, que siempre surge la pregunta de, ante esta frase de Federici, digamos, que es solo una frase más allá de todo lo que esté detrás, te dicen, pero no entiendo, ¿ustedes quieren que les paguen por cuidar a sus hijos? Y es como, bueno, creo que tiene que ver un poco con esto que decías, Maru, de no poder salir de, ¿no?, de esa idea de trabajo como remunerado, porque... Digo, no, creo que no queremos que nos paguen por cuidar a nuestros hijos, algunas sí, otras no, depende de las personas. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que es mucho más grande que justamente desbordar estos límites y poder pensar en lo global, todos los trabajos y no solo esos. Claro, en los 70, cuando empezaron esta campaña por el salario doméstico, claro, armaron un relajo a las feministas, ¿no? Y un montón de tensiones dentro de los propios movimientos feministas. Pero en el fondo, una cosa que ellas decían es, estamos haciendo esta propuesta porque esta propuesta evidencia la imposibilidad de que eso ocurra. Porque justamente esta dependencia del mundo productivo visto, mercantil, del capital en definitiva, de esa extracción de valor que se hace de ese trabajo invisibilizado, es tal que estalla por completo si eso se reconoce, se remunera y se le da valor. Entonces era un poco como pedimos, era por y contra el salario, ¿no? Era un movimiento simultáneo, que generó bastante revuelta y que no siempre se termina como de entender como este trasfondo, a la vez de que también es cierto de que en muchos casos un reconocimiento material y concreto te cambia la vida, ¿no? Por supuesto. Porque también es eso. Entonces capaz que ahí está bueno pensar como lo de esta idea que los feminismos laburan mucho como de pensar en distintas escalas, ¿no? O distintos plazos. Una cosa es hay que resolver problemas de la precariedad inmediata y entonces capaz que ahí son algunas medidas que se tienen que desplegar, pero después, bueno, ¿cuál es el horizonte? Bueno, capaz que el horizonte es que la responsabilidad del cuidado de la vida no esté privatizada en una persona o en una familia o en un núcleo. Entonces ahí podemos desplegar otro montón de estrategias, algunas que ya se están desplegando porque también hay novedad en eso y otras que no, ¿no? Pero salir de la lógica individualizante, que me parece que el empleo tiene eso, ¿no? Que el empleo es a una persona, salir de una lógica individualizante de cómo compartimos la responsabilidad de sostener nuestras vidas, ¿no? Que en definitiva, esa es como sería como la base de... Bien, hoy, ahora más adelante, vamos a tener la participación de otros compañeros y compañeras invitados y creo que las dos personas con las que vamos a hablar tienen que ver con trabajos, digamos, que no son empleos, que son huertas comunitarias y ollas populares, uh-huh. ¿Verdad? Que son dos trabajos que efectivamente sostienen la vida y la vida en su momento de mayor riesgo, digamos, por decirlo de alguna manera, y ninguno de los dos son remunerados. Y me quedo pensando en qué pasa cuando la... remuneración, capaz que el término no sería remuneración, yo acá no sé cuál es la etimología de las palabras, no es dinero, ¿verdad? Porque uh-huh. ahí entra como otra cosa en juego. A veces hay una contraparte, hay algo a cambio, pero no necesariamente es plata, por decirlo de alguna manera. Y esto sería como irnos en contra o aparte de lo que es el sistema capitalista puro y duro, ¿no? Que es lo que se maneja a través de el vil metal. Hay una cantidad de entramados sociales que no se dan en la órbita del trabajo, ¿no? Remunerado o el empleo, y que son en realidad lo que sostienen eso, la resistencia de las comunidades, ¿no? Eso es así, porque el capitalismo por sí mismo estallaría si eso no existiera, ¿no? Esa posibilidad mismo. O sea, lo que muestra el feminismo es, bueno, Marx o el marxismo vio la acumulación originaria, pero no pudo ver esta otra parte, que no existiría el capitalismo si ese personaje de overall no está con su camisa y bañado y alimentado, ¿no? O sea, ahí atrás hay una cantidad de entramados y esfuerzos y trabajos, y claramente en esos entramados por lo general además se dan un tipos de vínculos que se escapan de la lógica capitalista, ¿no? De hecho, digo, claro, no sería remuneración en el sentido de salario, ¿no? Sino que serían otro tipo de remuneraciones que hacen a los colectivos. No sé, las cooperativas podrían pensarse como una fisura también, donde ahí sí hay una lógica, ¿no? Las cooperativas de por sí se juntan para conseguir este sustento material, pero las lógicas imperantes de las relaciones laborales no son las del capitalismo, son otras. O por lo menos tienen la potencialidad de construir otras. Porque también es eso, en el plano simbólico este del empleo, juega una cantidad de dispositivos de cómo yo me comporto ante un trabajo, ¿no? Eso, cómo es la estructura familiar, cómo es la escuela, ¿no? Nos van formando para eso y tal. No siempre las cooperativas logran desmantelar esto, pero sí son una plataforma que tiene un potencial enorme. Sí, ahí yo creo que también hay como una potencia muy grande en la medida que estos trabajos comunitarios se despliegan, disminuye nuestra dependencia del dinero, ¿no? Entonces disminuyen esa dependencia, esa relación salarial. Entonces ahí hay una forma de socializar la responsabilidad de sostener la vida, ¿no? O de hacer de otro modo en esto de las huertas comunitarias. No es solo que lo hacemos juntos, sino que también lo hacemos desde otro lugar. Y a la vez también esto muestra, y en los momentos de crisis siempre hay, cuando el mercado se retrae o el Estado se retrae, ¿no? En momentos de crisis donde hay mayor desempleo, los salarios caen, el Estado se retira un montón de políticas públicas, lo que se evidencia es que la vida igual se tiene que sostener y acá emergen con más fuerza o reemergen o se robustecen estos otros entramados que sostienen la vida, ¿no? Entonces ahí hay una cosa de... me parece que a veces el problema este de las ollas se ve como, bueno, no, fíjate que qué mal está el país, ¿no? Que existen las ollas. Y hay una lectura de eso, es verdad, que hay una necesidad que se intenta cubrir, pero de otro lado también podemos verlo como, bueno, de alguna manera estamos comunalizando, ¿no? Y compartiendo una responsabilidad de, quizás quisiéramos tener mejores condiciones para hacer esto comunitariamente, ¿no? Pero capaz que ahí es como otra vuelta desde cómo lo pensamos. Y a la vez me parece que todas las cosas que disputen sentido, ¿no? Y que eso, que disminuyan nuestra dependencia de los mercados, creo que son como rupturas en caminos más como de la liberación. Esto del trabajo libera. Bueno, estos tipos de trabajo nos liberan de muchas maneras y nos permiten construirnos subjetivamente desde otro lugar también. ¿Ustedes creen que hay una forma de trabajo más justa que la que estamos viviendo o percibiendo naturalmente en este sistema tan... tan capitalista. Tan capitalista, de todo. Lo digo. Sí, nosotros en nuestro caso particular, como que un día dijimos, se formando un colectivo que apostó a eso. Obviamente, tenemos algunos privilegios de poder haber accedido a la universidad, habernos formado, qué sé yo, pero también es una deconstrucción en sí mismo. Y ese trabajo colectivo implica repensarse todo el tiempo, implica disputas porque no todos los compañeros piensan igual y nada. Es otra forma de organizarse. Pero yo creo que, no sé, bueno, son 10 años. En 10 años hay algunas cosas que fueron sucediendo que nos fueron, por lo menos, haciendo pensar que es posible desconstruirnos uno mismo en este proceso. Decir, bueno, la vida es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, ¿no? Y ahí nosotros tenemos, no sé, como experiencia de nuestro colectivo, de eso, de que salen de esta reflexión de, bueno, por ejemplo, cuando empezamos a ser padres y madres, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos tomamos la licencia reglamentaria? Pero eso está bien, es lo que precisaba, ¿no? Y ahí empezamos como también a moldear reglas existentes que nosotros teníamos preestablecidas. Y yo creo que es posible, no sé, por lo menos en mi caso lo está haciendo. Ojalá que lo siga haciendo. Y conozco cantidades de experiencias. Entonces también eso, a veces tenemos esta idea del empleo, así como está matrizada en nuestra mente, también nos pone un velo, ¿no? No nos deja ver otras posibilidades. Yo creo que en los entramados, en esos lugares de comunitarios, ¿no? Ahí se dan cosas increíbles, eso. A veces sí, no está bien que la gente muera de hambre y que haya ollas, eso no es, pero lo que sucede en esos sitios pueden ser experiencias colectivas reinteresantes, ¿no? De entramados sociales que hacen otro sentido. Empiezan a reconstruir, a rever, a sacarnos del velo de a poco. No, y sobre todo, nosotros creemos, o sea, estamos convencidas como de la potencia de lo colectivo, ¿no? O sea, de lo común es a donde apostamos y donde intentamos siempre como reorganizarnos. Y ahí también hay como un campo fértil para disputar estas ideas cada vez más individualistas, ¿no? Este avance del neoliberalismo, ¿no? De que cada vez la responsabilidad es más individualizante y también las soluciones, ¿no? También individualizantes, todo el emprendedurismo y demás, como cada quien gestionando su vida. Y me parece que las apuestas colectivas, sean en el formato cooperativo de trabajo, que es una forma un poco más formal y con bastante trayectoria acá en Uruguay, u otras formas de la economía social y solidaria, que son un poco más ad hoc, más sui generis y que se van reinventando, pero que hay algo de eso colectivo, ¿no? Del hacer en común que permite realmente organizar los trabajos, las tareas, los deseos, los tiempos, que son campo fértil para eso. Nosotros siempre decimos, trabajamos mucho con el cooperativismo, no es que una está en una cooperativa y de repente te baja así un gen y sos una persona preciosa, solidaria. No pasa eso, eso se construye. Entonces también, si son espacios de politización, ¿no? Donde el hacer en común es parte de lo que politizamos, donde cómo trabajamos, con quién trabajamos, cuánto cobramos, lo que cobramos, un montón de discusiones. Cuando eso es parte de lo que elegimos politizar, entonces hay otras formas de hacer y de encontrarse. Esto que nos pasa con ustedes, con Subte, o sea, vas tejiendo también redes con otros y hay una posibilidad de... Es cierto que no todo el mundo puede, es cierto que nosotros también lo hacemos desde unos lugares de privilegio, pero bueno, también elegimos esto, ¿no? El otro día decíamos en chiste, bueno, podremos estar ganando un montón de plata si nos hubiéramos dedicado a las consultorías así espectaculares. Sí, además son economistas. Claro, o sea, pues estamos, pero en realidad no, como que ninguno quería eso, ¿no? Claro. Y estamos re felices con lo que hacemos, ¿no? Pero entonces también por eso es que nos damos el tiempo de intentar pensarnos, ¿no? De que nos haga sentido esto que elegimos ir construyendo. Esto trae también otros coletazos, ¿no? Que tiene que ver con el consumir, también tan metido desde acá, que no vamos a entrar ahora. Pero pensando, ¿no?, en qué elijo yo, o sea, dónde elijo yo también, bueno, gastar el dinero o invertir el dinero. Sí, que ese, perdón, Pau, es un tema como muy de... Porque para mí es realmente difícil llegar a esos lugares, porque es un tema como de reeducación, como de destruir todo lo que venís aprendiendo y empezarlo de nuevo, ¿no? Yo el otro día pensaba en esto de esta frase de trabajar todos, producir lo necesario, redistribuir todo, que nada, redes sociales, como el 80% de mis contactos le posteaba. Y vos te vas a un paso de la revolución. Claro, yo decía, che, pero para mí no estábamos tan cerca. O sea, yo me veía re lejos y realmente decía, vamos a redistribuir. Y pensaba, ¿cuántas personas de las que posteo, sin ánimo de juzgar a las personas, ahora conversamos eso, estaría dispuesta realmente a redistribuir todo? ¿No? Más allá de trabajar menos, estoy segura que estamos todos dispuestos. Producir lo necesario, quizás también. Pero de las renuncias, ¿no? Y no lo digo señalando a las personas, sino lo digo en lo aprendido. Qué difícil que es empezar a renunciar a cosas. A cosas incluso porque el trabajo colectivo lleva mucho tiempo invertido en lo vincular. O sea, realmente mucho tiempo. Quizás es más tiempo del que haces produciendo la mercancía. La fábrica de palillos, ¿verdad? Así traca, traca, traca. Claro, o el servicio que vendés. Realmente hay una inversión ahí que yo creo que, claro, es muy difícil predisponerse a eso porque efectivamente estamos muy matrizados a... Bueno, el trabajo es para ir a ganar la plata y pagar. Todo esto es un esfuerzo... Como hay, un poco al pedo, digamos, ¿no? ¿Te estás quemando la cabeza por discutir hay, 6 horas en asamblea con tus compañeros? Y por otro lado hay como falsas soluciones, ¿no? Sé tu propio jefe. Y ahí te va... O contratos que son, bueno, abrís tu empresa, yo en realidad te contrato, pero ahí no tenés un montón de beneficios que tenés si fueras mi empleado, mi empleada. Entonces, ¿qué pasa con estas falsas soluciones en el mundo del trabajo? Sí. Ahí, perdón, me quedé colgada una cosa que decía la Vale, no, porque, claro, me parece que es cierto eso, pero creo que hay algo de eso que se desanda en la medida de que podemos comprender como este pensar situado, ¿no? Comprender las individualidades, ¿no? Y lo diverso. Entonces, a la medida que vos te puedes entender a vos misma en el marco de un entramado mucho más complejo y diverso, podés ver también tus propios privilegios y tus propias opresiones y verlo en términos relativos. Nosotros en Comuna tratamos mucho de hacer eso cuando trabajamos con colectivos, de que se puedan situar en el marco de algo más amplio, ¿no? Un sindicato de tal industria, pero bueno, comparativamente con el resto de la economía, comparativamente con otros. Y hay algo de poder pensarse en relación a un otro, una otra, que también te colabora. Después podrás tomar la decisión que no. Pero hay algo de que a veces ni siquiera sos consciente de que eso que vos estás haciendo no lo puede hacer todo el mundo porque el planeta no lo resiste, ¿no? O sea, hay ciertos consumos que serían imposibles porque el planeta no lo resiste. Entonces, capaz que un primer ejercicio es entender y pensarse desde un lugar situado. Decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis condiciones? Y me parece que hay una clave feminista que es, para mí es como eje, es si esto no puede ser para todo el mundo, entonces no es por acá. Más allá que después las opciones sean diversas, pero si esto no es algo que nos pueda llegar a todas las personas, entonces no es por acá. Y me parece que hay una clave que enseguida te aterriza con algunas cuestiones. Uh-huh. Perdón, que me quedé con... Sí, eso se ata como con las discusiones, por ejemplo, básicas del desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo... Mirá qué pie que te tiré. Claro, como... No, esto lo ensayaron. Que, no, estamos matrizados en algunas ideas de desarrollo muy europizantes, ¿no? Decir, bueno, nosotros tenemos que ser como Europa. Bueno, no, el mundo no puede ser como Europa. No alcanza. Ya no está alcanzando el mundo hoy y es muy desigual y hay gente que subconsume. Si todos fuéramos como un londinense promedio, precisaríamos algo así como 10 planetas, una cosa así. Sí, sí. Entonces, nada, por ahí no es, evidentemente. Eso es verdad. Después pasamos a la otra pregunta. Las falsas soluciones. Es interesante porque el capitalismo se va reconvirtiendo todo el tiempo, ¿no? Y o sea, es como si fuera una Matrix pensada, ¿no? Como, pero no es en realidad, pero sí va agarrando cosas que incluso hasta logra capturar cosas de la izquierda, ¿no? Ay, como sí, palabras, nos roban todo. No, y el cooperativismo yo creo que está súper cooptado muchas veces por sí, ¿no? Sí, bueno, estas ideas del emprendedurismo. El cooperativismo coquetea bastante sí, con eso. Sí, lo del emprender. Y nada, si vos ves las relaciones laborales, lo que pasó como del mundo más fordista, ¿no? De ese trabajo de una línea donde los obreros podían tener un sindicato y organizarse, ¿no? Las mutaciones que hubieron luego en los 90, también por cambios en las maneras de producir, pero también cambios en las relaciones laborales, iban más como al desarme del sindicalismo. En Uruguay fue clave, ¿no? Convocar el Consejo de Salario, toda la desarticulación, pero era más bien apuntando a individualizar las negociaciones, ¿no? O sea, claro, vos podés negociar como persona con el capitalista, no precisás un sindicato. Eso está presente en las negociaciones colectivas, siempre las cámaras hablan de esto, ¿no? De sacarte a nivel de rama, ir a nivel de empresa, de ir a, ¿no? Y yo creo que en los últimos años ha habido una mutación aún mayor a eso, que es esta idea de, bueno, vos podés ser tu propio jefe. No precisás estar en una lógica salariada, ¿no? Abrite una empresa, me facturás, y eso es ir al hueso con el tipo de relación, ¿no? O sea, antes estábamos viendo de una... pasamos de modelos sindicales, de poder negociar primero a nivel de empresa, luego a nivel de rama, al desarme de nuevo hacia atrás, y ahora estas formas de trabajo que además suelen ser falsas soluciones para la gente más jodida, por lo general, ¿no? Claro. Bueno, el mundo profesional también, pero tiene otro tipo de... Tiene otras herramientas. Tiene otras herramientas, ¿no? A través de los colegios consiguen cosas, pero la gente más desarmada son las que... ¿no? Y obviamente, el emprendedurismo, el sueño americano, eso le ocurre, sí, hay, porque eso también es interesante, como el simbolismo de, no, porque aquel que, no sé, iba en bicicleta, ahora tiene una, claro, el que le fue bien, pero eso en realidad es, por los números no sucede, ¿no? Es eso, obviamente que son falsas soluciones. No, y tiene que ver con cuál es ese espejo en el que nos miramos, ese espejo de éxito. Entonces ahí hay una captura subjetiva del neoliberalismo, ¿no? De hay algo que puede ocurrirte a vos individualmente y el éxito depende de vos, entonces podés ir hacia ahí individualmente. No, y hay una captura de la subjetividad de que hasta nos los creemos eso, ¿no? Entonces, en estos avances, en estas capturas, en esto que hablaban hoy de las narrativas, creo que una disputa que tenemos que seguir dando es por las narrativas, ¿no? Entonces, en esto de creo que el avance más grande en el liberalismo es el que se nos mete dentro y realmente nos hace pensar individualmente. Entonces, no sé, por eso insistimos con esta clave de que es siempre por lo colectivo y que es siempre por lo común, y sobre todo, cuanto más descendemos en relación a las precarizaciones, ahí es más importante. Y también ahí es donde, aunque no se autorreconozcan tanto, donde esas tramas están más fuertes. Porque en esto de cómo vamos sosteniendo, cuando realmente hay menos dinero, son esas tramas, son esos enganches, ¿no? Son esas formas híbridas y plásticas del empleo remunerado y no, y de los cuidados y de todo, que se van enredando y sosteniendo. Entonces, a veces, este paradigma emprendedor lo que hace es desarmar un poco esas tramas. Entonces, nosotros, bueno, por otros trabajos, vemos desde facultad, digamos, cómo a veces estas soluciones individuales, ¿no? Estos talleres que se hacen de gastronomía, esto, aquello, como si la solución individual de una persona pudiera ir por ahí, desconociendo por completo toda esa red que esa persona sostiene y es sostenida, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente poder pensar, y también desde la política pública, también desde la academia, cómo desarmar eso? Porque esto del paradigma emprendedor está calando hondo a todo nivel, ¿no? Entonces, una cosa es la chocolatería preciosa de Pocitos, ¿no? Y esa persona que tenía todo su capital cultural, social y etcétera para hacerlo. Y otra cosa es, ¿no? La persona que se quedó sin empleo, claro, la torta frita en la esquina. Entonces, poder ver las cosas en su contexto situadas colaboran en, bueno, desarmemos un poco esto, ¿no? Uh-huh. O sea, esas lógicas de trabajo llegan a una desprotección casi absoluta, ¿no? O sea, porque primero que vos en una lógica de dependencia tenés derechos, podés hacer una demanda, tenés protección, podés tener protección social en esto. Llegan casi a un... Es un atomizo, o sea, es un individuo que no tiene... Está desprotegido, ni siquiera puede tener un colectivo para luchar, para pelear una condición laboral, ¿no? Es un extremo. Sí, material y socialmente, ¿no? Un poco esto que decía Maru, porque yo me acuerdo el año pasado una entrevista que hicimos, era sobre otro tema que no tiene nada que ver, pero algo que nos decía la invitada era que, claro, el éxito es individual, pero también el fracaso. Claro. Entonces, cuando vos no tengas éxito, además de no poder sostenerte materialmente y no tener una red, no vas a tener una red que te sostenga social, afectiva y psicológicamente, claro, porque no es el tema del día, pero qué tema salud mental y trabajo, ¿verdad? Otro, lo dejamos para otro tema. No, pero es que tiene que ver con todos estos enganches y sobre todo con esto de no ver estas sinergias, ¿no? Entre qué es lo que se mueve en un lugar y qué es lo que desencadena en otros. No, y además de esto, de estas cosas, digo, las estadísticas están a favor de nuestro relato, digamos, ¿no? Cuando uno mira estadísticamente qué pasa con el empleo precario, cuando uno mira es el cuentapropismo, ¿no? O sea, la gente que trabaja por su cuenta, sin inversión ni local, ¿no? La chocolatería de Pocitos, que no sé ni si existe alguna, pero debe existir. No, pero mira eso, ahí ves cómo están todas las precarizaciones del empleo juntas. Y también ves cómo ese es un colchón contracíclico que en momentos de crisis eso se amplía, pero no es porque a la gente le encanta emprender, es porque cuando no le queda otra alternativa la gente hace changas, ¿no? Y en momentos donde la economía se recupera un poco, esa gente busca esta estabilidad, ¿no? Porque qué tranquilidad más grande que tener un sueldo, aunque sea magro, pero todos los meses. Entonces, también ahí, ¿no? Como para desarmar, que lo que nos muestran es que nuestras economías no nos va bien con ese tipo de empleos precarizados, ¿no? Uh-huh. Además, las economías latinoamericanas son, o sea, este tipo de empleo en Uruguay, ahora en el entorno del 20%, pero hace 15 años atrás, más cercano a la crisis, llegó a estar en el entorno del 40%. Pero nomás irte a Argentina ya es muchísimo, y ni que hablar todo el mundo andino ahí, la informalidad es mayor que la formalidad. Digo porque está también esto para volver al principio de cuando se construye un sujeto en relación al empleo. Bueno, en las economías latinoamericanas el empleo ese que no es el overall son la mayoría en algunas economías, ¿no? Como muy relevante. Sí. O sea, pensando en esto mismo, yo siento un poco que por momentos el primero de mayo ha dejado de ser convocante para muchos trabajadores y trabajadoras. No lo sé numéricamente, no estoy diciendo antes iban 5.000 personas, ahora van 3.000. Pero, no sé, he visto como que ha perdido un poco de convocatoria y siento que es un poco por esto, porque muchas personas ya no, si bien se identifican como trabajadores o trabajadoras, quizás no se identifican con esos reclamos específicos y sí con otros que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Y ni que hablar, perdonen acá, o sea, antes, el 1 de mayo, no estaba abierto el almacén, la carnicería, no pasaban bondis. Bueno, lo que pasa es que no había Kinkos, no había Frogs, y ahora todo eso. Pero tiene que ver con el consumismo también, sí. Porque es como esto de todo el tiempo estar generando esta necesidad de, no sé, la tiro, me pasó. Que de empezar a ver cada vez más este tipo de cosas y también tiene que ver con una condición personal de como militante, es decir, el 1 de mayo no voy al almacén el día anterior, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío este que hablábamos de cómo incorporar en esas disputas sindicales estos otros elementos y me parece eso, que ahí hay potencialmente una correa de transmisión muy poderosa, que es que el día, no el día, el proceso en el que desde los sindicatos se pueda denunciar colectivamente, políticamente, que lo que les pasa a la vida personal de cada quien y colectivamente es parte de las disputas para dar frente a las patronales, y nos ha pasado en experiencias concretas de muchísima resistencia al otro lado, porque las patronales la tienen clarísima, que el día que abrís la puerta, ¿no?, a meter tu vida en el centro para discutir, yo creo que ahí hay realmente muchas oportunidades. Y muchas veces también lo que ocurre es que algunas demandas, algunas conquistas sindicales, después se van amplificando y van derramando hacia otros sectores. Entonces también realmente ahí hay un desafío y una oportunidad de poder traer estas cosas, que yo creo que el movimiento feminista hace unos años, utilizando la herramienta del paro para evidenciar otras formas de trabajo, abrió esa grieta, ¿no? Y por ahí se están circulando un montón de cosas. Pero claro, es un terreno arduo y hay mucho proceso como para seguir haciendo. Bueno, realmente ha sido un placer conversar con ustedes. Nos quedaríamos más rato porque van surgiendo otras preguntas al escucharles, pero les agradecemos un montón, Mariana y Martín, por estar acá. Y bueno, ya subiremos esta nota con una síntesis de lo que conversaron, pero sobre todo con el podcast para que les escuchen directamente. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación, gracias, como siempre. Gracias. Un placer. Bueno, gracias a los dos. Un abrazo para todo el resto de Cooperativa Comuna, porque hay un montón de compañeras y compañeras más atrás. Gracias por esta conversación y gracias por estar con Radio Pedal en todos estos años que hemos caminado juntos. Esperamos seguir unos cuantos más. Los claro decanos. Sí. Claro las sí. decanas. Claro sí. Nosotros somos fans de Radio Pedal. Estamos para la fiestita, ¿eh? Ah, parece que se viene abierta, pública. Bueno. Grande, es el único dato que tenemos. Vamos y vamos a ir tirando datos cada 15 días, cada vez que se abra la persiana iremos tirando datos. Mirando las campañas expectativas. Sí, todo puede cambiar además, porque viste que la autogestión es así, pensaste una cosa, te salió todo mal. Hoy llegamos, por ejemplo, les voy a contar esto antes de pasar al siguiente bloque, y no había luz. Bueno, un obstáculo, gran obstáculo. Tuvieron a un segundo de recibir un mensaje de che, ni vengan, porque no hay radio, pero se solucionó, así que sí, así vamos. Porque como siempre, terminamos solucionando las cosas. El día de la fiesta, si no hay luz, cantamos igual, no pasa nada. No, perfecto. Pasa, es mejor, una fiesta sin luz puede ser buena fiesta. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón.